Calculo que esta la hicieron, venían a veranear a casa de Ermelinda unos señores de Bilbao, que era la señora Enriqueta, y pues se hicieron muy amigos de mis padres y tenían una hija que se llamaba Cristina, Maricris la llamaban, por ahí está, que se hizo muy amiga de mis primas. Bueno, en aquella época yo me acuerdo que ellos nos traían siempre muchísimos juguetes. Muñecas, juguetes de toda clase, lo que no, pues tenías de todo por ellos. Lo traían ellos de Bilbao.